Bueno, arrancamos formalmente en Cafecito con Juan Carlos Junio a las 5:15 de la tarde, con 24 grados 3 décimas de temperatura, con un pronóstico para lo que resta del día de cielo parcialmente nublado. No hay lluvia en la semana, no hay pronóstico de lluvia. Después les voy a contar, porque sí, interesante el fresquito que estamos viendo hoy. Más de uno quedó en offside, ¿no? Le levantaron la bandera, salió y se destempló muy, muy rapidito, de acuerdo a lo que estamos viviendo en estos días, esa ola de calor. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te servís? ¿Qué querés? Estamos en el barco, los muchachos. ¿Qué? Iría por un Campari con un jugo de naranja. Campari, jugo de naranja. Bien, está bien. Sí, con hielo, sí, sí. ¿Por qué le seguimos diciendo cafecito esto? La sí, pregunta que me hago. Sí, ¿no? Y porque uno entra al café. Ah, a mí está me bien. Como lugar. Como, está bien. A mí me resulta muy cómodo. Empecé al café a los 14, 15. La esquina a dos cuadras de mi casa, sí, la esquina de Colegiales, de la estación, a la vuelta estaba el club, al que también iba y voy, no paré nunca hasta ahora, sí, han pasado unas cuantas décadas, así que para mí esquina? El café, Kramer y Federico Lacroce, hace muy poco esa esquina se terminó el café, porque hay una casa de venta de comida mexicana. Eso para mí hablando... No está más. No está más. En realidad está, pero está se terminó. ¿Y qué hace? ¿Seguí yendo? No. Eso es una casa de comida mexicana. Está bien, no, entonces se nos terminó ese café que fuimos, ya te reitero, toda la vida. Una barra... Eran varias barras que teníamos cada uno su mesa. Barras móviles de 4, 5 a 7, sí, 8, 9 cada una. Y bueno, y éramos todos amigos, convivíamos. ¿Y ahora siguen juntándose? No, nos juntamos en el club, que siempre fue vidas paralelas, que el club está a la vuelta, sí, en la calle Teodoro García. Pero fue en el club, muy bien. Bueno, tengo dos cosas para hacerte escuchar en la jornada de hoy. Reapareció Sturzenegger. No sé si... Sí, no, sí, reapareció en el Congreso Nacional, que es donde lo reclamaban. Apareció, en realidad técnicamente es una charla que dio el 3 de febrero, en el momento en que se estaba discutiendo en el Congreso la ley de su autoría, o por lo menos de su diseño, y fue a una escuela de negocios dentro de la Universidad de Miami, creo que la Escuela Herbert de Negocios dentro de la Universidad de Miami, a dar una ponencia. Habló un poco más de 30 minutos... y dio definiciones que llamaron mucho la atención. Vamos a hablar de las definiciones, pero el dato principal es que Sturzenegger, asesor estrella del gobierno de Javier Milei, e insisto, uno de los diseñadores de esa ley, también reconoce que fue que colaboró muy activamente en el decreto de necesidad y urgencia que está vigente, en el decreto número 70, y tan reclamado que era en el Congreso Nacional para fundamentar lo que había hecho. Sin embargo, si se lo quería escuchar, había que ir a escuchar a los Estados Unidos, a la Universidad de Miami. Y entre otras cosas, dijo esto. Me parece que no lo vamos a poder escuchar, algo falló en el testimonio. Bueno, ahí me avisas, Perno. Pero tres cosas dijo que llamaron la atención. Primero dijo que él recuerda cómo la sociedad argentina se bancó en el 2002 un 40% de pérdida de poder adquisitivo del salario, porque en ese momento entendían que la cosa estaba muy fulera y que había cosas que tenían que pasar, y que él sentía que el momento actual era parecido, que la gente estaba en condiciones de bancarse una licuación, una pérdida de poder adquisitivo de su salario. Muy fuerte esa definición. Segunda definición que da es que el presidente, que la discusión de la ley ómnibus hacía aflorar que era un momento de la vida política en la Argentina en la que florecía la democracia, porque el presidente estaba compelido a consensuar, compelido a negociar, a consensuar cosas por la minoría que representa en el Congreso Nacional. Bueno, a la luz de cómo terminaron las cosas, también queda medio pintado al óleo Federico Sturzenegger cuando dice eso, ¿no? Y teniendo en cuenta además qué es lo que pasó después de que se retiró la ley ómnibus del Congreso Nacional, y cómo caracterizó Javier Milei a todos aquellos que no le acompañaron lo que querían que se acompañe. Y por último dijo que la ley de la derogación de la ley de alquileres ya estaba dando buenos frutos, porque habían bajado 20% los precios de los alquileres. Es cierto que hay más oferta, pero lo de la baja de precios no es cierto. Y sobre todo el recrudecimiento de las condiciones de negociación de la gente en el tema de del alquiler. Con lo cual Sturzenegger estaba como en un universo bastante llamativo, pero me parece, Juan Carlos, y acá te invito a que a partir de este de esta gota nos pintes la aldea, digamos, ¿no? O que a partir de esta aldea nos pintes el mundo, si vos querés, de lo que significa la presencia de Sturzenegger allí, dando esas definiciones, su ausencia en el Congreso de la Nación y el momento de confrontación de Javier Milei después de esa derrota política, que él, lo decíamos con Néstor en el arranque, una derrota política que él lo convierte en épica de confrontación contra la política, contra la casta. Sí, intentan armar una épica, y bueno, es lógico, todos los núcleos de poder intentan armar una épica en todos los tiempos. No puede ser que la historia dé para cualquier cosa, y que se interpolen acontecimientos, momentos, se trasladen en forma violenta, arbitraria. Primero, que él está confesando a lo largo del 2002 cuando dice: bueno, mi plan es posible solamente si la sociedad es capaz de admitir un ajuste fenomenal. Eso está diciendo. Entonces, como en aquel entonces, igual ahora, la sociedad es capaz de admitir un ajuste fenomenal. Para nosotros la economía, que es una ciencia social, una economía política, no está para eso. La economía está para que la sociedad, para que el pueblo no tenga que admitir un ajuste, sino todo lo contrario, sino que la sociedad se vea beneficiada con las políticas económicas. Él parte de la inversa, de que sobre la base de su dogma doctrinario la sociedad tiene que aceptar que es un ajuste. Un ajuste, como ellos mismos dicen, es un ajuste doloroso. Es un ajuste que implica una pérdida del nivel de vida, de la salud, de la educación, de lo más elemental, etcétera, etcétera. Después, efectivamente, es un dato raro este tipo, porque no tiene ninguna función pública y es un gran factotum del poder, y todos saben que su referencia natural es Estados Unidos, muy particularmente Miami. Así que eso es otra vergüenza como la del avión, ¿no? Que quien arma el proyecto, el plan económico, es alguien que no tiene una función pública y se manifiesta en una universidad de negocios de Estados Unidos. Un poco de dignidad, muchachos, somos parte de un colectivo nacional. Yo francamente creo que han tenido en el Parlamento una derrota muy fuerte. Y están acusando la derrota, por más de que intenten la pirueta de decirle a la sociedad, de decirle al pueblo, de decirse a sí mismo, de decirle a los medios de comunicación, que en realidad la derrota le conviene, porque entonces van a profundizar su mensaje al pueblo, a la sociedad, de que la culpa la tiene la casta del Parlamento y no la tiene el gobierno nacional, que quiere cambiar las cosas a favor del pueblo. Es una pirueta muy, pero muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras tanto la sociedad, el pueblo, va viviendo las consecuencias de la política de Sturzenegger, las consecuencias de la política del presidente de la nación. Pero ahí voy, Juan Carlos, a lo que el propio Sturzenegger argumenta. La crisis, por ejemplo, la crisis del 2000, de todo lo que implicó la salida de la convertibilidad, digamos, todo lo que significó ese estallido, fue un evento disciplinador muy, pero muy fuerte, que lo que yo entiendo que dice Sturzenegger, un evento disciplinador de tal magnitud que hizo, bueno, que se naturalice, que se normalice un desmedro en la calidad de vida muy, pero muy fuerte. Hoy todavía, lo charlamos también con Néstor, todavía probablemente le dure en buena parte de la sociedad a Javier Milei la veña de que lo que pasa, pasa por lo que hicieron los que estaban atrás. Sí, efectivamente. Y confianza en que hay que hacer lo que hay que hacer al calor de no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Ahí hay un tema, creo yo, que es de carácter cultural ideológico. O sea, decir que ha recibido un golpe muy fuerte, una piña al mentón muy fuerte, es cierto, lo reafirmo, pero eso no quiere decir que la sociedad que lo votó, la parte de la sociedad que no es la derecha clásica de los 14 millones y medio del voto final, esa parte de la sociedad no quiere decir que por la derrota en el Parlamento ya automáticamente entonces se pone en contra del gobierno. No hay tal cosa. Ese es un proceso económico, cultural, de simbólico, de valores que tendrá que seguir su curso y su desarrollo, y precisamente yo te escuchaba hace media hora, ese fenómeno es el que sostiene el debate al interior de la oposición de si es el momento o no es el momento, es táctico o no es táctico, y corresponde o no corresponde. Sobre ese debate creo que hay que también, que es un debate que tiene entidad precisamente por todo esto, también creo que hay que definir una cuestión. Un punto es el debate si conviene o no conviene, es táctico o no es táctico, convoco o no convoco a un paro, a una movida, y otra la realidad que vive la sociedad, los afectados por el plan de ajuste doloroso, que no necesariamente se mueven sobre la base de análisis tácticos. La gente que no recibe la comida en los comedores, fundamentalmente creo que el mes que viene, que dicen que se agota, no puede estar sujeta a los análisis tácticos sobre la oportunidad política de establecer una lucha. Entonces hay una combinación de efectivamente los que tienen responsabilidad política, social, sindical, aceptar, ver la realidad de la sociedad y ver entonces hasta dónde se convoca, cuándo se convoca, si paro, si movilización, si marchas locales, si marchas en las plazas, etcétera, etcétera. Y después están los afectados que tienen la necesidad de reaccionar porque su vida está comprometida, la de sus hijos está comprometida, y eso no hay un manual para combinar ambos factores. Van concurriendo uno con el otro, va adquiriéndose así una dinámica político-cultural, y sobre esa base se van a ir amalgamando las respuestas, ¿no? Por lo tanto, reitero, ha recibido un golpe, lo ha debilitado, las derrotas debilitan, los triunfos fortalecen, eso para mí no hay con qué darle. Se aisló de los posibles aliados en política, quedó claro que el Parlamento existe, más allá del deterioro, el Parlamento existe, una representación de la democracia argentina, es uno de los poderes del Estado, que le trancó ni más ni menos que la ley esta denominada ómnibus, que yo le llamo la ley del oprobio. Así que, en fin, creo que estamos ante un momento obviamente complejo, pero se abrió. Y no olvidemos que tiene 2 meses este gobierno. Recibió un golpe, un paro general con movilización a los 45 días. Yo no recuerdo, nunca. Recuerdo, o lo que podría recordar de las lecturas históricas, acá en esto me podría ayudar, que a los 45 días de un gobierno constitucional haya habido un paro y una movilización como esa. No lo recuerdo, ni que hablar en las dictaduras menos. El gobierno lo utiliza esa figura al revés, dice... Mira vos, no se movieron durante tanto tiempo y a los 45 días me hacen un paro. Pero bueno, uno puede pensar que fue en reflejo a la profundidad. Lógico, de la medida, pero digamos, por eso es comprensible para quienes elaboran los tiempos de lucha política y de respuesta política, tener en cuenta que hay una parte del pueblo que puede tener esa lógica que vos estás marcando. A ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Sacá al peronismo y aliados, que tiene una... más allá de la crisis de representación, de la crisis de liderazgos, tuvo una posición bien concreta en la discusión parlamentaria, ¿no? Y en el modo en que interpretó las políticas públicas del gobierno de Milei, ni bien asumió. Te quiero preguntar por lo que implica el radicalismo, te quiero preguntar por lo que implica todos esos espacios que están dentro de Hacemos Coalición Federal, los provinciales que responden las fuerzas políticas de las provincias. Da la sensación que a veces tienen más reparo en trabajar junto con el peronismo y aliados, kirchnerismo y demás, que enfrentarse y confrontar con Javier Milei. ¿Vos sentís que el modo en que Milei los trata está deteriorando eso? ¿Te imaginás algo distinto de lo que viene pasando en el próximo tiempo? ¿O es una moneda en el aire? Porque Javier Milei y su fuerza política no puede haber ofendido más y peor de lo que ya lo ha hecho a gobernadores, a radicales, las cosas que le ha dicho el radicalismo. Tampoco sé si se han dicho alguna vez tan así abiertamente desde un gobierno, digamos, ¿no? Y sin embargo, insisto, parecen con más cuidado por parecerse al peronismo y aliados que por ser corresponsable de las políticas de ajuste del gobierno. Sí, porque yo creo que tenemos que reconocer que en esas fuerzas políticas, y mucho más como consecuencia del triunfo de la ultraderecha, que los tironea hacia espacios culturales, ideológicos y políticos más de centro-derecha o directamente de derecha. O sea, vos tenés una derecha liberal. ¿Los tironea estos espacios? A todos, claro. Porque el triunfo de Milei es un triunfo de la ultraderecha, que arrastró a la derecha más clásica liberal del macrismo hacia votar a un candidato de ultraderecha con todas las características rituales de un personaje como Milei. O sea que la derecha se corrió hacia la ultraderecha y hay una presión sobre todo el resto de los espacios por correrse hacia un espacio cada vez más de centro y de centro derecha. Sí. Y para eso han colocado como el enemigo jurado, en una época era el comunismo, ahora es el kirchnerismo, ¿no es cierto? O sea, la clave es no quedar cerca del kirchnerismo y diferenciarse del kirchnerismo, aunque haya que votar en general, porque ese reproche es ilevantable, sí, a esta ley infame, ¿no? Entonces yo creo que ahí están presionados por esa lógica. Ahora, la otra cosa que vos decís, que es el avasallamiento de las identidades partidarias, de los líderes partidarios, de sí, todo eso sí hace mella. Hay que pensar que en definitiva son seres humanos, militantes políticos, dirigentes políticos que tienen una formación, que tienen, yo diría, sus héroes partidarios. Este tipo lo maltrata a Alfonsín, ni que hablar a Irigoyen, Alén, bueno, Alén lo han olvidado todos, pero yo creo que eso los afecta, efectivamente. Es muy difícil que pensar que no los afecta, sería demasiado racional. Yo creo que sí los afecta. En el fondo, y los políticos son seres humanos también, y tienen identidades políticas, son militantes, sí, desde la juventud, son militantes de, han sido, tienen su barrio, tienen su barrio, tienen su universidad, tienen su lucha, por lo tanto los están avasallando, los están basureando. Ahora, lo de, sí, fondo, lo de fondo de todo eso, uh-huh, no son, creo yo, las mesas de arena. Sino lo de fondo es volviendo a lo anterior. Lo de fondo es también si la sociedad y su propio electorado, el de los radicales, el de la parte esa de las palomas. Sí, me refiero a la minoría esa que está en el bloque de Pichet, que votó efectivamente en contra, que hay que rescatarlo, votó en contra. Coalición Cívica. La cual, sí, Margarita, los socialistas santafesinos, sí, fueron seis votos. Mónica Fein, fueron seis votos, creo que eso hay que asignarle un valor. Lo que quiero decir que todo ese espacio también tiene una base social y una base electoral. Están obligados a representarla. Entonces, claro, están obligados a representarla, o sea, más allá de la presión de la derecha que yo señalaba antes, y que ellos también están inficionados por el antikirchnerismo y el antiperonismo, y yo agrego el antiprogresismo en general, que está representado precisamente por hoy por hoy por Unión por la Patria, en su momento por las anteriores expresiones electorales, porque nosotros, yo que formo parte de un partido progresista, formo parte de esa alianza electoral, sí, política, estamos involucrados ahí adentro. Entonces hay que estar atento a que ellos no puedan desconocer su propia base electoral, y esa base electoral va a estar además seriamente afectada por el plan económico. Si no, habría que pensar que la clase media se va a joder y a ellos no los va a afectar. O sea, la clase media, que todos decimos que marzo, abril, mayo va a tener un sufrimiento muy grande, forman parte de su base social, y ellos, ¿qué van a hacer? ¿Van a solamente callar? ¿Van a acompañar a Milei y a Macri? Creo que no. Por eso hay que mirar también la situación, siempre para mí hay que mirar la situación social, hay que mirar abajo y en el medio. ¿Qué pensás de una posible fusión de la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, eso es una discusión de fondo. Creo que eso, más allá del formato que tenga, articulación parlamentaria, interbloque, bloque, fusión partidaria, todo eso, creo que es prematuro. A mí me supera, información no tengo ninguna. Pero atrás de eso hay que mirar siempre también el poder real, las corporaciones, el gran titiritero, que necesitan que se sostenga este proyecto. No olvidar que la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, AEA, AMCHAN, todo eso están apoyando a Milei, tapándose la nariz, pero lo apoyan, porque están tentados al pecado de participar del saqueo que les ofrece Milei. Y entonces están muchos están con Mondino en Italia. Así es, se subieron al avión casi todos de la mano de Paolo Rocca, que es el líder real, verdadero, de todo eso. Porque el presidente de la UIA es un lobista, no es un industrial. Funa de Rioja es un, o sea que la UIA está hegemonizada por Rocca y por Clarín, o sea que no representa, digamos, en general los intereses de un sector industrial nacional. No hay tal cosa. Además, la palabra nacional ya no les cabe. Son una suerte burguesía local que está pensando en fugar sus ganancias. ¿Puede decir que lo empujan a Milei o lo sostienen a Milei para que vaya a lo más profundo que pueda en la desregulación económica, en la posibilidad de sus negocios, y después la suerte política que corra Milei les importa poco? Y por eso el macrismo, que forma parte de ese esquema, sí, que en realidad también forma parte del dispositivo de los grandes poderes económicos, porque los grandes poderes económicos son esas organizaciones que recién mencionamos, que los representan al poder real. Y tienen después sus partidos políticos. Su instrumento político. Por supuesto, a su vez, los instrumentos políticos están repletos de contradicciones, de dificultades, de circunstancias. Sí. Nada es lícito, lineal, ni para nosotros, ni para ellos, ni para nadie. Pero lo cierto es que necesitan sostener. No, creo que ellos no van a apostar a que se desplome esto en mayo, junio. Como alguna vez me decía alguien, bueno, buscarán 6 meses. Yo no creo que ellos se apuesten a eso, porque es una aventura. Ellos van a apostar a sostener este dispositivo político con el que se encontraron inesperadamente hace 3-4 meses, cuando las elecciones se dio este fenómeno. Entonces creo que el poder real va a intentar que articulen esas fuerzas y poder, junto con los medios de comunicación, y ese poder, los medios son parte del poder, ¿no es cierto? Ya no son, como decía Nicolás Cazulo, los que transmiten e influencian a la sociedad lo que el poder define. Son el poder, ¿no? Bien, entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, el tema del PRO y el mileísmo va a tender a coordinar, a ponerse de acuerdo. No sé si a fusionarse o no a fusionarse, pero armar un polo de la derecha para enfrentar la lucha social y política que va a ir creciendo inevitable y rápidamente. ¿Vos le ves a ver, crees que es una narrativa la de Milei, la de ir a confrontar, a matar o morir, o crees que es más pragmático de lo que parece? No, yo creo, en fin, que está en su naturaleza. Su naturaleza. Se incorpora la dimensión personal. Sí, incorporo muchísimo la dimensión personal, que no podemos dejar de negar que le funcionó, que le dio resultado. En 3 años se transformó, 4, no sé, en presidente de la nación, sin partido, sin base, sin nada, sin guita, sin nada. Era un empleado de qué sé yo, de una corporación. Entonces, no veo por qué no se le va a reforzar ese rasgo, que además es místico, es irracional, en fin, y todo ese vínculo que él imagina que logró, y efectivamente logró, con una parte del pueblo. Entonces, ese es un rasgo que yo creo que está en su naturaleza, y no lo puede dejar, porque está en su naturaleza. Ahora, después, él también está ya rodeado de diversos factores de poder que inevitablemente lo deben ir condicionando. El presidente en la Argentina tiene un gran poder, pero eso no quiere decir que no haya una cantidad de factores que lo van condicionando, que lo tratan de modelar y le tratan de dar racionalidad. Alcanza con ver las opiniones de los editorialistas principales de La Nación, del Clarín, de medios televisivos, que hacen pirueta y hacen equilibrio para darle racionalidad, y todo el tiempo están diciendo, suponemos que la semana que viene, suponemos que próximamente, le están orientando la táctica del gobierno. Al margen, yo te digo una cosa, hace rato que no leía análisis políticos en La Nación que me parecen interesantes, que recobraron cierta racionalidad y que observan características del propio Milei y de sus decisiones y se preocupan y levantan la ceja. Al pasar, como si fueran posicionamientos no necesariamente homogéneos, lo que veo. Pero bueno, más allá de eso. Acuerdo, sí. A ver, la última, Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Junio, el cafecito, con Néstor Restivo, haciendo que vuelva, nos quedan 20 minutos de programa, un cafecito un poco más extenso, Marte de Carnaval, se vino hasta el estudio Juan Carlos. No te pido que hagas una tesis sobre el asunto, y no te voy a pedir que no seas políticamente correcto, porque nunca lo sos con nosotros. Siempre te ponemos en juego, sabes que lo valoro un montón, lo valoramos mucho, la audiencia también. ¿Qué estás viendo en el peronismo y aliados, en todo eso que supo ser Frente para la Victoria, que supo ser Unión por la Patria? ¿Por qué cuesta tanto que alguien tenga un grado de audacia política a la altura de la audacia política que ha tenido Milei? ¿Por qué falta audacia política? Bueno, el tema de la audacia política no es nuevo. No es de esta. Es verdad, lo hemos discutido. No es de esta. Sí. Forma parte de un proceso ideológico y de poder de pérdida de audacia política y de pérdida del valor de la rebeldía, del valor de la protesta, del valor de lo que se, de la ruptura con el statu quo, con los cánones culturales, ideológicos, la imposición de que lo mejor y lo más lógico es lo moderado y lo rebelde es irresponsable, qué sé yo. Entonces, una primera salvedad. Segunda cuestión, creo que hay que, como decíamos antes, la derrota ha sido muy importante. La derrota del peronismo y del campo popular y de la propuesta electoral. Y bueno, hay un impacto de esa derrota, y te voy a decir más, teniendo en cuenta el impacto de la derrota con la característica de este personaje que te revuelve el puñal en la herida todos los días, por las características del personaje, su hermana, los ministros, toda esa cosa patética y grotesca, te diría que en situaciones similares tendría que haber mucho más ruptura, división y fractura. Y no la hay. Vos me dirás, ¿es una suerte de consuelo? No, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Es más, lo del 24 de enero fue una demostración objetiva, el paro y la movilización fenomenal de unidad. Y para el campo popular, en el mundo entero y a lo largo de toda la historia de la humanidad, esa palabra que puede sonar muy remanida de unión, de unidad, es determinante. Si no hay unión, si no hay unidad, hay derrota, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo a 70, 80 días de la derrota ese momento. Segunda cuestión, creo, y aquí sí creo en especulaciones tácticas. La lógica de Milei que le dio resultado es la confrontación con lo que él definió como la casta. La casta tiene representaciones simbólicas políticas. Tienen. Si Cristina sale a confrontar con él todos los días, creo que le conviene a él. Yo desearía que Cristina tenga una aparición pública mucho más intensa. En todo caso, esa escena es la demostración de una derrota político-cultural anterior. Sí, creo que sí. Si Cristina sale... Y además me parece... A mí me cuesta, te voy a decir la verdad, A mí me cuesta aceptar esa idea, la entiendo, la comprendo, me cuesta aceptar la idea. Es que yo no sé tampoco de que si el mejor movimiento, así lo que yo de digo. Que el mejor movimiento de una líder de esas características, con sus más, con sus menos, con lo que fuere, que el mejor movimiento sea no moverse. A mí si ella en realidad ya sabemos que se mueve, que está, que va al Patria, no hace o declaraciones no públicas confrontativas con el presidente. Yo creo que hay que pensar, como siempre, en el comportamiento de los 4 o 5 millones de ciudadanos y ciudadanas que lo votaron a él, que no son la derecha clásica. Sacó 14 millones y medio, hay 3, 4, 5 millones de votos. Pero entonces la política, a ver... Vamos a tomar por válido que Javier Milei está haciendo una revolución, o que pretende hacer una revolución. No, la palabra revolución, bueno, perdóname, no te la puedo... Es otra cosa. Bueno, cambio de estructura. Sí, sí, sí. ¿Cómo le querés decir? ¿Cómo le quiero decir? Contrarrevolución. Bueno, no sé, está haciendo un gobierno de ultraderecha con valores de la ultraderecha. Entonces, internacional. Si yo sigo lo que vos decís, sí, que la política que busca... transformaciones fuertes en el sentido inverso de lo que quiere hacer Javier Milei, tiene que ir siguiendo el pulso de esos 5 millones de personas moderadas, entonces termina... Modeladas, me gusta más. Modeladas, bueno, sí. Pero entonces la política de estos sectores va a tener la forma, el techo, el límite, el umbral... No, ¿sabes por qué de no? ...de lo tolerable por esos 5 millones de personas. No, ¿sabes por qué no? Por lo que te señalaba antes, cuando trataba de argumentar acerca de las respuestas al ataque del modelo de la derecha, de la ultraderecha. Va a haber respuestas políticas, va a haber respuestas sociales. Esas organizaciones sindicales, sociales y políticas van a ir actuando de consuno con la situación económica y social, y en esa dinámica habrá que ir viendo entonces cómo se actúa. No es que yo digo, bueno, está bien sentarse 4, 5, 6 meses y esperar tácticamente para no hacerle el juego a Milei. No, nadie puede decir tal cosa. Porque además el deterioro... No, nadie, pues yo no digo eso. Yo creo que hay que principalmente acompañar la respuesta social, sindical, cultural que se vaya dando. Los sectores de la cultura van a reaccionar. Los sectores de la ciencia y la tecnología van a reaccionar. Cuando intente vender una empresa el Estado con capacidad jurídica o no, va a haber quilombo de los trabajadores y de la reserva. Voy un cachito más atrás. Una de las cosas que más se le criticó al gobierno de Alberto Fernández, que no fue solo el gobierno de Alberto Fernández, fue el gobierno de ese intento de coalición política, sí, ¿no? Fue la falta de audacia y la falta de imaginación política para con todo eso que tenía a favor. Y es más, en momentos extraordinarios, porque la pandemia fue un momento extraordinario que te habilitaba a decisiones por fuera de la escena, no llegaron. O sea, la ofensiva no pasó. ¿Por qué en la derrota podría ocurrir una cosa por el estilo? O te digo así, en la defensa, para evitar un retroceso mucho más profundo, o para evitar cosas que después cuesta mucho recuperar, no sé si terminamos de ver imaginación y audacia en la ofensiva, en la creación de ideas nuevas, en la creación de instrumentos nuevos. De la misma manera que lo está mostrando un tipo que llegó de afuera de todo, de la política, que muestra temeridad, que muestra audacia y algún grado de imaginación política más allá del ajuste de lo más conocido y de lo más repetido de la historia. Vos decís, faltó imaginación. Sí, faltó imaginación, pero creo que lo que faltó es determinación. Coraje político. Político para que entonces surja la imaginación de iniciativas políticas. En eso estoy de acuerdo. Entonces, si querés sumarle ahora, la palabra... Ahora, después vino la derrota, Pablo. Vuelvo. Sí. Después vino la derrota. Casi de manual la derrota. Bueno, ¿no? Podría ser. No es que ¿qué otra cosa la performance de nuestro gobierno es ajeno a la derrota. No se puede, es más bien... tiene que ver bastante con la derrota. Pero luego ocurre la derrota, y la derrota tiene todo tipo de consecuencias que de un modo u otro ya mencionamos. Entonces estamos transitando, yo diría, el inicio de la salida de la derrota, con bastantes respuestas, que no, te reitero, para mí no es un análisis conformista, sino bastante realista, y hay que ir articulando determinación política, rebeldía política, como vos decís, pero en la medida que vamos saliendo de la derrota y que se van articulando. Vos fijate una cosa, voy a ir más todavía, no tenemos una alternativa político-social para que vaya articulando, encauzando la lucha social. No la tenemos. La tenemos que crear, se tiene que crear. Y faltan nombres propios. Nombres propios y un proyecto, yo diría, político institucional. Frente, una multisectorial, un bloque. A mí me gusta hablar del bloque granciano político-social, o sea, de organizaciones políticas y organizaciones sociales. Cuando hay una emergencia social y política como hay ahora, que hay que responder con una gran unidad, con una unidad muy amplia. Eso no lo tenemos. Eso lo tienen que articular las fuerzas políticas y las principales fuerzas sociales y los principales referentes y referentas políticas. Por lo tanto, para mí, en todo caso, ese es el problema político principal. No tanto si sale Cristina, si no sale Cristina, si Alberto vuelve de España, no vuelve de España. Hoy dice el Clarín que dice Alberto que él renuncia si renuncia Máximo. Todo eso es mesa de arena, y además no sé si no es veneno del Clarín. Yo creo que lo que tenemos que pensar es, en la medida que se hace el debate para desentrañar las causas, que no hay que eludirlo, sí, en la medida que se va desplegando la lucha que se va desplegando y se va a desplegar, y lo tercero y principal es la articulación de una fuerza político-social que la pueda dirigir. Y entonces creo que tenemos... Y eso se hace andando. Porque se hace andando en la dinámica de la lucha política, ni en ninguna mesa de arena. Juan Carlos, gracias. No tocaste Campari. Te dejamos tranquilo. Bueno, ahora se derritió el hielo. Se derritió el hielo. Al Campari con jugo de naranja. Ahora te cambiamos. Gracias por haber venido. Quédate, son 10 minutitos. Como no, me quedo. Vamos a seguir charlando acá con Néstor y con la audiencia. 5:50